parece un disparate, pero tiene explicación. Con mis amigos estuve hasta de madrugada, de ronda y bailando cumbia, y esto fue lo que pasó. Que tómate esa copita, que tómate otra más, que tómate, otra vueltita. Que tómate esa copita, que tómate otra más, por culpa de que el tomate me vine a la tumbaita. ¡Oh, oh! Mi negra te veo doble, por culpa de tomate, parece un disparate, pero tiene explicación. Con mis amigos estuve hasta de madrugada, de ronda y bailando cumbia, y esto fue lo que pasó. Que tómate esa copita, que tómate otra más, que tómate otra vueltita. Que tómate esa copita, que tómate otra más, por culpa de aquel tomate me vine a la tumbaita. ¡Ja, ja, ja! Copita, que tómate otra más, que tómate otra vueltita, que tómate esa copita, que tómate otra más, por culpa de que tomate me...